Adivina adivinanza. ¿Por qué el estado mexicano de Yucatán se llama así? Pues Yucatán se llama Yucatán porque cuando nosotros vinimos por estas tierras, esos indios nos dijeron que así se llamaba, Yucatán. Pero las cosas sucedieron de otro modo. El español le preguntó al indígena: ¿cómo llamáis vosotros a este lugar, El indígena respondió: Yucatán. Que traducido en su lengua maya quiere decir: yo no soy de aquí,